Por estos meses, los incendios forestales ganan en intensidad en la Ciénaga de Zapata debido a la exorbitante sequía y por la irresponsabilidad de cazadores furtivos. En estos momentos, se trabaja en dos puntos fundamentales: la zona de Salchicha, a 5 kilómetros de la comunidad de Santo Tomás, con una afectación de 4,2 hectáreas y se mantiene bajo control el bosque natural. El otro está ubicado en áreas de sabanas, con un recorrido de aproximadamente 25 hectáreas, afectando un 0,8 de bosques naturales y está dentro del perímetro establecido como trocha, que aún está activado de forma subterránea. La empresa para la conservación de la Ciénaga de Zapata, en conjunto con el Cuerpo de Guardabosques, asume esta tarea de forma continua con el objetivo de erradicar con mayor inmediatez estos incendios. Los responsables en disminuir este fenómeno decidieron habilitar un pozo que está en la zona y así llegar con la manguera hasta el lugar, explicó Pablo Bouza Rodríguez, director de la Ecociensap. Bouza Rodríguez especificó que el quemado es irregular, por lo que no afecta en gran medida a la fauna de esta geografía cenaguera. Debemos tener en cuenta que el fuego daña los bosques y en su totalidad afecta a la fauna. Tomar conciencia de cuán importante resulta para los seres humanos la conservación de nuestro entorno es sumamente interesante. No podemos permitir que inescrupulosos e indolentes acaben con sus acciones, lo que por miles de años se ha encargado de construir la naturaleza. Evitar los incendios forestales es tarea de todos. Controla la Ecociensap junto al Cuerpo de Guardabosques incendios en la zona de Santo Tomás. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.